Los sistemas de armas completamente autónomos se han convertido en una amenaza futura para la convivencia pacífica mundial. Estos sistemas pueden penetrar en el campo de batalla sin ningún tipo de intervención humana. A priori, esto puede parecer beneficioso, porque puede evitar que los soldados resulten heridos en las zonas de conflicto. Pero algunas organizaciones denuncian que estos equipos pueden llegar a ser muy peligrosos. Bonnie Doherty es experta en armas en Human Rights Watch. Algunos argumentan que podrían tener el beneficio de acelerar el proceso de información y salvar la vida de los soldados. Nosotros sentimos que los riesgos expuestos por las armas completamente autónomas tienen beneficios lejanos. Por ejemplo, la aceleración de las operaciones en el campo de batalla podría salir fuera de control. Los robots asesinos no diferencian entre soldados y civiles. No podrían decir si un soldado se ha rendido o está herido y podrían también amenazar la dignidad del soldado. Hoy día existen aviones de combate no tripulados capaces de explosionar una bomba accionando un mando desde miles de kilómetros de distancia, los llamados drones de combate. Pero aunque estos sistemas gozan de altos niveles de autonomía, el control humano prevalece en todo momento, algo que no sucede con los sistemas de armas completamente autónomos, programados para actuar con plena independencia. Estos robots se encuentran aún bajo desarrollo y todavía no se han probado en conflictos armados. Hay países que han manifestado su preocupación al respecto. Según la iniciativa Campaña para Frenar los Robots Asesinos, 100 de ellos contemplan el establecimiento de una nueva ley internacional para mantener el control humano en el uso de la fuerza y 26 exigen que se prohíban las armas completamente autónomas. Algunos especialistas alertan de que estos robots podrían vulnerar, por un lado, el principio humanitario de distinción al no poder discernir claramente entre objetivos civiles y militares y, por otro lado, el de proporcionalidad, porque los daños no intencionales a los civiles, los llamados daños colaterales, podrían terminar siendo excesivos. Creemos que vulnerarían nuestra ley nacional y que podrían no respetar el derecho a la vida, por ejemplo, y la ley humanitaria. Podrían no distinguir adecuadamente entre un civil y un soldado en el campo de batalla. Nuestra ley nacional requiere que los países cumplan con ciertos estándares morales, por lo que tienen que diseñar las nuevas tecnologías de acuerdo con los principios básicos de humanidad y con lo que la conciencia pública dice, y las armas completamente autónomas violarían ambos principios. También existen incertidumbres a la hora de valorar quién respondería por una masacre causada por robots y qué ocurriría si comenzara una carrera armamentística a escala mundial o si estos equipos se empleasen en contextos no bélicos para reprimir protestas o apaciguar manifestaciones, aunque hay quienes expresan que estos robots tienen más beneficios que inconvenientes, como el experto en robótica Ronald Arkin. Las nociones de lo que nosotros llamamos multiplicación, la habilidad de un solo trabajo de soldado haciendo el trabajo de muchos, lo que da como resultado una potencial reducción de fuerza. La habilidad de expandirse en el espacio de batalla y dirigir operaciones por grandes campos de batalla para algunos de los trabajos de la Marina, por ejemplo. Por el momento no hay ninguna ley que regule los sistemas de armas completamente autónomos. La ONU considera necesario establecer un marco regulatorio para que no haya vacíos legales en el futuro, algo con lo que las grandes potencias no están de acuerdo, ya que consideran que ya existen demasiadas normas que limitan su margen de maniobra. De los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, solo China ha mostrado preocupación por la proliferación de este tipo de armas. El próximo 27 de agosto tendrá lugar la segunda reunión anual de la Convención sobre Armas Convencionales, donde expertos en este tipo de tecnologías, junto con los países firmantes del convenio, tratarán de llegar a un consenso para diseñar un tratado internacional que regule estos equipos.